tipa, y aquel que no quiera entrar, le vamos a gritar, le vamos a gritar, le vamos a gritar. Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, y aquel que no quiera entrar, le vamos a gritar.